Espejándonos. Para el primer módulo de hoy he traído nuevamente a la poeta eslovena, una joven mujer, Jana Putril Sardic, que como les digo, es muy joven, tiene un solo libro traducido al español, La importancia de las palabras, pero además tiene muchos libros de poesía escritos y es una traductora de distintas, traduce sus propias poesías a distintos idiomas, y además de artículos y libros. A veces, cuando dejas que las cosas se te caigan de las manos, cuando se dejan deslizar en general muy tarde en la noche, cuando persistían al lado del libro y los pensamientos tantean las paredes que se doblan en las esquinas, entonces percibí el desajuste que hay en las cosas, como si el mundo se hubiera desquiciado. Y no sabes cómo ayudarte, y no sabes evocar aquella familiaridad a la que estabas acostumbrado. El lugar no te recibe dentro de sí, tu cuerpo suena extraño, no te acordás que sos aquello que es inútil mencionar, intentás evocarlo como el rito de la preparación del té, permaneces en la cocina con la mirada perdida. A veces, en medio de la noche saltás de la cama, a los sueños que ahuyentaron este momento de la oscuridad cauterizada. Tocas el muro de las cosas con este dolor insoportable de esforzarse por atrapar el aire. Espejándonos. Bueno, para nuestro tercer módulo he traído nuevamente hoy a Helen Luk, esta maestra terapeuta junguiana y maestra, profunda maestra, que ya les presenté el jueves pasado a través del único libro traducido al español que tiene, llamado La Vía de la Mujer. El jueves pasado nos encontramos con la introducción firmada por Marion Goodman, también una junguiana muy esclarecida. Y antes de leerles el capítulo que elegí para hoy, que viene a cuento de la alusión que hizo Roberto acerca de la humildad, quiero leerles algunas apreciaciones acerca de quién era Helen Luk. En este libro, Helen Luk ha vertido las comprensiones de toda su vida sobre la naturaleza singular de la psique femenina. El espíritu de esta obra debe ser especialmente atesorado porque está imbuido por los 90 años de su vida inimitable. Esto lo dice Clarissa Pinkola Estés, que es una autora bastante conocida por su libro Mujeres que corren con lobos. Durante años he aprendido de Helen Luk, una de las pocas autoras que han contribuido a una psicología espiritualmente rica. Es mejor pasar un día meditando en una sola página de este libro que leer toda una estantería de obras sobre iluminación. Este es Thomas Moore, que también se los he presentado a través de su libro El alma en las relaciones. En la vía de la mujer, uno se siente honrado de estar en presencia de una mujer sabia. Esto lo dice Jonathan Cott, autor de Isis y Osiris. En nombre de incontables mujeres y hombres digo, gracias Helen, gracias por guiarme hacia el valor de mis profundidades femeninas. Gracias por fortalecerme en ese encuentro. Gracias por vivir escrupulosamente los valores femeninos en una sociedad que consciente o inconscientemente los desprecia. Gracias por animarme a ir donde nunca me hubiera atrevido a ir sola. Y gracias por iluminar los caminos que todavía he de atravesar. Marion Goodman, autora de Los frutos de la virginidad. El puente de la humildad. ¿En qué consiste esa cualidad de la humildad siempre tan elusiva y tan añorada? Es la única cualidad que si se pensara que se posee, se perdería al instante. Tal vez el verdadero anhelo de tenerla, para estar seguros, es la prueba de que no está presente. ¿Qué orgullo mayor podría existir que la jactancia del ego diciendo «he encontrado la humildad»? La palabra viene de humus, suelo, tierra. Es la cualidad del suelo, la tierra pasiva, la suciedad en el lenguaje popular de la que crecen todas las cosas. La tierra femenina, si una pudiera ser solo eso, pasiva, silenciosa, receptora de la semilla, expectante del brillo del sol, de la lluvia que cae del cielo, sin ninguna responsabilidad. ¿Qué descanso habría de todo ese torpe esforzarse? ¿Acaso no sería una humilde identificado con el humus del sustrato de la vida? Pero humildad, por desgracia, no es humus, no es una cualidad de la naturaleza, sino del ser humano. Ni siquiera la más simple de las mujeres puede seguir siendo simplemente ella misma, pura mujer, si no pierde la más vital de todas sus cualidades, su humanidad. No puede abdicar de la responsabilidad de la conciencia, por rudimentaria que sea, y es una responsabilidad que le exige, no menos que al hombre, su hermano, que nunca debe dejar de explorar hasta que encuentre dentro de su propio ser tanto a la sembradora de la semilla, a la creadora de la luz, como la tierra pasiva. Y todo el tiempo, tanto el hombre como la mujer están inevitablemente obligados a no concluir nunca la tensión entre el orgullo desmesurado, soy el sol, y la inercia, soy la víctima indefensa, que pueden disfrazarse tan fácilmente detrás de las máscaras autosatisfechas de las obras de Dios o de la resignación. Solo la humildad puede liberarnos de esa tensión. Podría definirse como la comprensión final de que toda creación es femenina para Dios en los cielos del Espíritu. Tanto el sol como la tierra. Mientras se anhele solo ser una u otra, no hay creación. No hay matrimonio de lo humano y de lo divino. No hay niño ni humildad. Por ejemplo, cuando estoy recostada en silencio y relajada, y de repente estos pensamientos e imágenes empiezan a brotar en mi mente, siento una paz espuria. Yo era humus, la tierra, pero la paz real se halla tras el pensamiento y la imagen, y solo puede venir, como he aprendido a lo largo de muchos años, después de haber combatido la inercia de mi pasividad femenina, después de haber obedecido a la demanda del núcleo de mi ser y haber hecho el frecuente esfuerzo agonizante de poner en palabras los pensamientos que emergen. ¿Por qué?, dice mi falsa humildad. ¿Por qué tienes que hacer esto? Probablemente solo sentirás su espontaneidad con torpe expresión y solo lo harás para conseguir su aprobación. De todas formas, no tiene ninguna importancia conservarlas. Para otras, el imperativo puede consistir en pintar o construir o formar la imagen pasiva en cualquiera de las mil formas existentes. Para mí y para muchas mujeres, es la disciplina del mundo. El asunto consiste en que una debe hacer encarnar, de una forma u otra, tanto el sol activo como la tierra pasiva del ser. Y un día, en lugar de saltar del uno a la otra, los dos juntos se convertirán en femeninos para Dios, en humildad. Una ligera cabezada de la vejez se apoderó de mí durante unos minutos, y como siempre, fui consciente de imágenes aparentemente incoherentes de todo tipo, justo al borde de la conciencia, y sentí de nuevo el miedo de la fragmentación. Y después llegó la imagen del más fascinante de los juguetes, el calidoscopio. Y vi todos esos pedacitos de cristal de colores mezclados sin sentido, hasta que miré por el lente al final del tubo y los vi formando patrones de hermosos mandalas a través del proceso de reflejo. Reflejo, reflexión. Un aplicarse de nuevo, una nueva mirada desde un ángulo diferente. La palabra calidoscopio procede de kalos, hermoso, eidos, forma, y scopos, mirada o visión. La mayor parte del tiempo nuestra visión de todas las pequeñas partículas coloreadas de la vida carece de sentido, no tiene forma, pero si pudiéramos reflejarlas, volverlas a dirigir, veríamos entonces la forma hermosa que tienen con el ojo de Dios, para el que son una totalidad, y reconoceríamos al instante el gran patrón de mandala en el que se aparecen el hubris, orgullo y la inercia del ego. Mientras tanto, la reflexión reflejo, el volverse a aplicar en búsqueda de la forma hermosa, debe trabajarse conscientemente poco a poco, una y otra vez, sin orgullo por el logro, sin desesperación por el fracaso. Sin duda, puede germinar entonces la semilla fuera de nuestra vista. La flor puede abrirse a la luz del sol y las raíces pueden alcanzar en la tierra las aguas subterráneas. Y después, finalmente, el agua, el sol, la tierra, la semilla, la flor y el fruto de la misma conciencia humana se convierten todos ellos en el humus de Dios. Y así puede nacer la humildad. En su novela The Place of the Lion, Charles Williams escribió: ninguna mente era tan buena que no necesitara otra mente para contarlo e igualarlo, y para salvarlo del engaño, de la ceguera, del fanatismo y de la estupidez. Solo en este equilibrio podría encontrarse la humildad que era una rapidez lúcida para coger la lucidez cuando y donde se presentase. ¿Cuánto debíamos a Quentin? ¿Cuánto no el orgullo, sino el gozo impulsaba a admitirlo? Quentin le debía a él el equilibrio y el movimiento en equilibrio, como un águila planea al viento. Esto era la verdad de la vida y la belleza en la vida. Each little thing I do, I can find a piece of you. In each twist of time, in each twist of mind, that I find to think of you, I'm alive. It's so strange to be alive. When I go to sleep at night and I'm scared and there's no light, and I know one day I'll be in my grave. When I think that I'd lose you, I'm alive. It's so strange to be alive. Could we stay around like the big blue sea that has been around for some billion centuries? Big blue sea for some billion centuries. Well, it might take me 2,000 years not to sing this song in tears, for I feel so small in this big black hole, and you're the one that makes me feel I'm alive. It's so strange to be alive. Could we stay centuries? 'Cause I think I could do with a trip with you on the big blue sea for some billion centuries. That she'd said all these loving words, 'cause they only hurt. Now she knows that it's too late and she's alive. It's so strange to be alive. Could we stay around like the big blue sea that has been around for some billion centuries? Some billion centuries. Yeah, could we stay around like the big blue sea that has been around for some billion centuries? 'Cause I think I could do the trip with you on the big blue sea for some billion centuries. Tu n'as plus de larmes pour tes yeux et ton âme est sur le feu qui brûle tout. Et moi je veux te sauver. Y para despedirnos, al final de su vida, Jung como podemos ver en sus últimas cartas, continuamente insistía en que solo si suficientes individuos se comprometieran totalmente en esta búsqueda, cada uno de ellos en pos de su verdad interna, el mundo podría evitar el desastre. La historia interna, aunque sea similar en esencia para todos, siempre es singular y única en cada ser humano, ya que nunca antes ha sido vivida y nunca se repetirá.